un poco cuál es su proyecto, cuál es el trabajo que están realizando. Bueno, lo que estamos haciendo básicamente es encuentros con vecinos de los barrios. Bueno, justamente como se llama el proyecto Cartografía Temática Aplicada, lo que hacemos es mostrar mapas que tienen una temática, como puede ser la red de drenaje de un lugar, el uso de los suelos, el relieve, bueno, y demás, como para mostrar un poco el trabajo que se ha hecho desde institutos de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y la idea es completarlo junto con los vecinos, porque muchas veces esos trabajos se hacen a distancia. Entonces, bueno, la idea es complementar básicamente los saberes de la gente que vive el día a día en esos territorios y complementarlo con sus experiencias. Bien, ¿cuántos son ustedes en el equipo de trabajo más o menos aproximadamente? Y nosotros somos aproximadamente 8 o 9, sí. Esto se enmarca dentro de un proyecto de voluntariado, viste que manda la universidad, la secretaría, la prosecretaría de políticas sociales, creo que se llama. Y bueno, pero es un proyecto de extensión, digamos, se llama voluntariado, y el perfil sobre todo es convocar a estudiantes avanzados de la carrera que sea. En este caso nosotros somos la mayoría de la Facultad de Ciencias Naturales, estudiantes y algunos ya egresados. En el transcurso de que se presentó el proyecto, ahora digamos que salió, se financió, bueno, algunos terminaron. Bien, recordemos que Daniel es licenciado en geografía. Geología. Y cartografía digital de la Universidad Nacional de La Plata. Los chicos Lucas y Betina, estudiantes. Sí, estudiantes de geología los dos. Muy bien. ¿Cómo es? Porque leyendo también en varios diarios te dan, ¿no?, un procedimiento de cómo se realiza el mapeo, pero quizás con términos muy aplicados que no se entiende. ¿Se puede bajar al criollo cómo es el procedimiento que hacen? Sí, puede ir al barrio. Sí, sí, una cosa importante es que esto surge. Nosotros, bueno, yo pertenezco al Instituto de Geomorfología y Suelos, que es el instituto de la Facultad de Ciencias Naturales, y ahí hace rato que estamos trabajando con este tipo de cartografía, que son mapas de distintas temáticas, porque bueno, un tema es el suelo, el otro tema es la geomorfología, el otro tema es la hidrogeología superficial, y después, bueno, combinando esta información se puede obtener otra, digamos, por ejemplo, qué sé yo, la geomorfología es básicamente, la geomorfía son las formas, digamos, del terreno, viste que yo, la planicie de inundación, lo que se llama entre los dos arroyos un interfluvio, bueno, son nombres técnicos, pero no necesitas, digamos, Esta explicación se entiende. Pero claro, entonces básicamente es, una de las patas de la universidad es el tema de la extensión, aparte de la docencia y la investigación. Entonces la cuestión es esto, bajar a la sociedad, compartir, y no desde una posición, digamos, paternalista, que nosotros tenemos el saber y le vamos a enseñar. Al contrario, nosotros lo que queremos con esto, que lo hacemos en el gabinete, digamos, o laboratorios, bueno, cotejarlo, chequearlo con la gente del lugar que lo sufrió, digamos, o que lo vivió. No, y está bueno eso que los vecinos donde realizan ustedes los estudios estén incorporados a esta investigación que hacen y ellos también aporten su conocimiento desde su propio lugar, que bueno, es el lugar de estudio de ustedes. Claro, eso es justamente la clave de la extensión, ¿no? En donde, como decía Dani, no, la idea no es hacer algo vertical, no es una transferencia de conocimiento, sino que es un intercambio, ¿no? ¿Y todo estudiante se puede sumar de qué forma para ayudar a este proyecto? Sí, totalmente. Lo importante, nosotros ahora estamos en marcha este de voluntariado y bueno, hay una nueva convocatoria de extensión, concretamente de extensión, y nosotros estamos armando uno concretamente para un centro de extensión universitaria que hay acá en 520. En 520 y 11, que es el Club Sacachispa. Lo saludamos a Dardo, si está escuchando. Referente. Y bueno, está abierto para el que concretamente la disciplina de ustedes nos viene bien, digamos, porque nosotros tenemos un sesgo de formación por ahí. Sí, sobre todo nos interesa bastante sumar gente de la rama de humanidades, porque lo que queremos hacer en esta nueva convocatoria es, o sea, aprovechamos una nueva convocatoria para sumar nuevos objetivos y entre ellos relevar también datos sociales, que bueno, uno quizás al tener una formación un poco más estructurada con las ciencias naturales, pues nos cuesta tener ese tacto. Bueno. Por ahora el relevamiento es en dos barrios, uno es San Carlos y el otro es Monasterio. Sí, el barrio Monasterio, que en la convocatoria había que llenar un acta de compromiso, entonces tuvimos la buena voluntad de Liliana del barrio Monasterio, que es un centro de jubilados y pensionados, pero que hay un montón de actividades, y de Julio Reagan, de acá de 142 y 520, que es el centro de fomento La Granja. Sí. Centro de, que hay también muchas actividades. Bueno, eso es donde vamos a comenzar dentro de una semana. Claro, ya las actividades desarrollamos varias en el barrio Monasterio, y la idea es en este tiempo próximo ya empezar las actividades también en el barrio San Carlos. Que es importante también aclarar que estas dos unidades, ¿no? Tanto el Centro de Jubilados y Pensionados como el Club La Granja, se eligieron porque están ubicados en zonas de riesgo hídrico, justamente. El primero cerca del arroyo Maldonado y el segundo cerca del arroyo San Carlos, y bueno, por eso los elegimos. El Gato. Perdón, sí. ¿Y de qué manera cree que va a brindar un servicio, una ayuda, este mapeo por el tema de, como se hablaba, estaba cerca de dos arroyos muy importantes, posterior a lo que fue en 2013 la gran inundación aquí en la ciudad? ¿Fue un punto de partida luego de la inundación este proyecto? Sí, como te decía, nosotros en el instituto hace rato, que en el 2006 se presentó un trabajo y ahora se está actualizando esa información. Y el objetivo importante, bueno, es dar a conocer esas herramientas que son de planificación, digamos, que la gente conozca y se enriquezca ese mapeo, digamos, que nosotros hacemos, y a la vez dar herramientas para lo que se llama un plan de emergencia o contingencia, viste, que es, bueno, se empieza a subir el agua, se empieza a inundar, bueno, ¿cuáles son las vías? A pesar que la gente del lugar por ahí ya sabe, pero por ahí que sea, y articular con Defensa Civil, con todos los organismos. Sí, porque hay muchos puntos de interés en los barrios que se desconocen. Y bueno, es importante integrar esa información, no solo la oficial, digamos, sino también identificar zonas altas que pueden ser seguras, bueno, y referentes barriales, bueno, eso es importante integrarlo. ¿Y desde el municipio se le brinda apoyo o es algo totalmente de la universidad? No, o sea, en principio no hemos hecho nosotros contacto, pero bueno, sé que el tema de contingencia ha sido una falencia. Bueno, de hecho, en la catástrofe del 2 de abril, todos sabemos que la parte oficial hizo bastante, fue bastante flaca, digamos. Entonces, porque bueno, fue un fenómeno también excepcional, viste, de 400 milímetros casi en pocas horas, y sobre todo lo de la que al municipio le compete es el tema de la planificación, digamos, que esta es una herramienta también importante y es lo que apuntamos, digamos, que la gente conozca esa herramienta y que se haga cargo, pero no, lo haga propio, digamos. Eso mismo. Por eso también hacía referencia a que si desde el municipio se brindan un apoyo, porque son diferentes aristas importantes, tanto el municipio, la universidad, y entre todos brindar usted estando una herramienta fundamental, si se puede plantear así, porque después de lo que pasó, como estábamos hablando, justamente hoy con el tema de que no se sabía cuánto iba a llover, qué podría pasar. Con esto, de cierto modo, tenés un respaldo muy importante. Sí. No, ahora se están entregando, terminando, después de la inundación, se abrió una convocatoria entre CONICET y UNLP y se largaron los proyectos PIO, que son 5 grupos de interuniversidades que generó mucha información, y yo calculo que en poco tiempo más eso se está publicando, digamos. Y eso es una herramienta también importante para el municipio, que se está en contacto con el municipio, ¿no? Con esta nueva gestión. Sí. No, eso también es importante, que de parte del Estado municipal, y también sería bueno que el Estado provincial los acompañe en esto que están incursionando ustedes, en este proyecto que están llevando adelante, porque facilitaría también la vida de los vecinos de los barrios o de estos lugares donde están investigando ustedes tras una tragedia temporal o diferentes motivos que dificulte la vida diaria de los vecinos. También esto se piensa en un principio aquí en la ciudad de La Plata, también se podría articular con otras, es algo muy a futuro, ¿no? Pero se podría articular con otras universidades de quizás otras ciudades. Y yo creo que una de las ventajas que justamente tiene esto de trabajar con mapas es que uno puede también extrapolar la información. Si bien es lo que estamos haciendo en realidad, porque lo estamos haciendo de un barrio al otro, eso a largo plazo, como vos decís, es ambicioso, pero se puede hacer. De hecho, el generar un plan de contingencia es algo ambicioso también, pero que uno cuando empieza a trabajar se da cuenta que es un objetivo posible. Si bien obviamente lleva más tiempo. No es algo utópico, porque también, como decías vos, es un proyecto. Es algo que ustedes le dieron la iniciativa y que van a buscar sumar cada vez más adeptos. Sí, sí, sí. ¿Y dónde se puede encontrar esa información para poder sumarse, algún contacto? Sí, no, recién nos preguntaban ahí su equipo ahí de producción. Pero, mail. Sí. Bueno, sino también... ¿Facebook no tiene alguno de ustedes? Sí, tenemos un Facebook interno, pero si no, bueno, el Daniel Muns, ahí estoy, figuro. Deletrea, por favor. MUNTZ. Bueno, ahí está, si quieren ustedes contactarse con él. Daniel. Y si no, también este proyecto nos vamos a sumar, a dar una mano, obviamente, como ustedes decían. Pueden estar en contacto con nosotros y vamos a hacer el nexo comunicativo entre ambas partes. Sí, sobre todo el tema de la difusión siempre es importante, que bueno, nos ha costado un poco el tema de la difusión y bueno, en eso ustedes saben. Sí, sí, y bueno, la convocatoria sigue para el que quiera sumarse, estudiantes o digamos profesionales de trabajo social, de comunicación social. Bienvenidos sean para esta actividad. Lo necesitamos. Bueno, le agradecemos la presencia de Daniel Muns, de Lucas Miseri y de Bettina Rodríguez, que nos han acompañado en la tarde de Embarriados. Y vamos a escuchar Pateando Basura de Embajada Boliviana y luego continuamos con Embarriados. El cielo antes que yo lo sabía, nunca creí que esto acabaría. De mí te fuiste así con los días. Ahora es tarde, pero ¿qué iba a hacer? Caminaba pateando basura, imaginando todo lo peor. Preguntaba si no sabría que yo también tenía corazón. Si para vos yo era un amigo o una especie en extinción. Si mi presencia te conmovía, o al menos ella te daba diversión. Siempre habrá botellas vacías en las calles y en mi corazón. Siempre habrá botellas vacías en las calles y en esta canción. Siempre habrá botellas vacías. En mi corazón. Ahí vamos. Los vestigios se quemaron ya. Yeah. Llegó el momento de embarrarte en tradiciones. Es tiempo del espacio cultural. Seguí en Embarriados. Media hora nos quedan nada más del programa de este día. Y ¿por qué se nos pasa tan rápido? Es increíble, ya una hora y media han pasado desde que iniciamos esta segunda edición de Embarriados. ¿Hablaremos mucho nosotros? No creo, no creo. Bueno, queremos agradecerle también a todos ustedes que se están comunicando a través de las redes sociales, por Twitter, por Facebook, también por el WhatsApp de la radio y también por el número telefónico. Lo repetimos al popurrí de redes comunicacionales. Dale, Nico. Vamos a arrancar por el WhatsApp de lo que es la radio de FM Raíces. 221-547-4846. Nos pueden llamar al teléfono fijo, al teléfono de línea 470-4485. Por Twitter, embarriados, arroba embarriadosfm. Recordemos el hashtag de embarriados. El hashtag. Hashtag, me complica un poco la palabra. Pero bueno, ya se fue el delegado. El asterístico. Asterístico, decía un chico de Tres Lomas. Bueno, estaría bueno recordarlo porque también vamos a estar en contacto con el delegado de San Carlos por estas quejas que, si ustedes quieren, hashtag realizar. Asterístico, asterístico. Como ustedes lo quieran llamar. El simbolito del tatetín. Los cuatro palitos cruzados. Quejate en Embarriados, así que se pueden seguir quejando tranquilamente, no solo el barrio, sino de nosotros sí. También, hablen menos, póngale más onda, no sé. No estaría mal eso, no estaría mal. Aconséjennos. Por Instagram también, es Embarriados Raíces. En Facebook nos pueden poner me gusta en Embarriados FM Raíces. Y pueden darle también un vistazo a la página de la radio www.fmraicesrock.org, donde también nos pueden escuchar online. Y se vino la cultura a Embarriados, Nico. Está con nosotros acá a mi derecha Agustín Arcuri. ¿Cómo andan? Es así, hoy está la semana del cine independiente. ¿Cuándo comenzó la semana? El domingo 11, ayer. Ayer. Sí, se va a extender hasta el 17 de septiembre. Pero no es el cine independiente que solemos ver, por ejemplo, en el Fafisi o en el Festifrix, sino que es un ciclo de cine independiente organizado por diferentes centros culturales de La Plata. Sí, más, está bueno el nombre que tiene, porque los nombres que dio, ¿cómo era? Bafisi y el Festifrix. Es Festifreak. Complicado. No, y además no está en español, ¿no? No sentís el cine independiente. Claro. ¿Cómo es el nombre? Este es el festival Otra Ventana. ¿Ves? Ahí está. Qué buen nombre, Otra Ventana. Que bueno, es organizado por el Centro Cultural Olga Vázquez y tiene la entrada libre y gratuita. Además, bueno, de las proyecciones se van a estar presentando diferentes bandas y va a haber algunas charlas que ahora vamos a hablar. Pero lo bueno es que se desarrollan en diferentes centros culturales que están todos en el centro. Por ahí lo bueno sería para la edición del año que viene, que sería la quinta, esta es la cuarta edición que se hace, extender un poco las proyecciones a centros culturales fuera del casco urbano. Me gusta mucho esto de la cultura cinematográfica que se está llevando hoy en día en toda la Argentina, que estos nuevos proyectos de jóvenes, estudiantes, sí o no de la carrera de cine, puedan expresar o mostrar sus proyectos y ya sus productos terminados. Que paremos un poco de ver Hollywood de lo extranjero y veamos un poco también lo nuestro, que hay cosas muy interesantes. Y también hay mucha producción de documentales.